Usuarios y usuarias de Catio TV, sean bienvenidos a su programa Escuela de Cuadro. Vamos a continuar discutiendo el tema que tiene que ver con el trabajo asalariado y el capital, una obra de nuestro camarada Carlos Mann. Para ello nos acompañan los camaradas María Belandia, Margarita Silva, Carlos Rodríguez, José Antonio, otro Carlos Rodríguez parte 2, Manuel Sutherland, la camarada Cira Pascual y quien les habla, Luis Álvarez. Para que nos adentremos en el tema, en el análisis de este documento, importantísimo para la comprensión de la lógica, cómo funciona el capitalismo, vamos a otorgarle la palabra al camarada Manuel Sutherland. Manuel. Gracias por la invitación. Bueno, fíjense, el texto Trabajo Asalariado y Capital fue escrito en 1849. Ese texto fundamental es previo al Capital. Es previo al Capital y por eso Carlos Marx y Federico Engels, Engels es el quien reedita el texto en 1891, no utiliza, digamos, todas las categorías que después va a desarrollar en el Capital. No, en el texto no aparece plusvalía, trabajo excedente, tiempo de trabajo socialmente necesario, lo cual hace que leyendo el texto nosotros tengamos que hacer ciertos acomodos, ¿no? Ciertos retoques que Engels no termina de hacer por respeto al camarada Carlos en la ocasión de su reedición. Primero, una de las ideas fundamentales de la primera parte es el trabajador, el obrero, no vende trabajo, vende fuerza de trabajo. Y eso es una distinción muy importante que Marx no hace en ese inicio del capítulo, sino que Engels la coloca en el prólogo. ¿Por qué es fuerza de trabajo y no es trabajo? Porque fuerza de trabajo consiste en la capacidad que tienen los seres humanos para realizar una actividad con un objetivo. Cuando se realiza esta venta de fuerza de trabajo, la persona se aliena, se enajena, da una capacidad para que otra persona utilice esa capacidad en la producción de alguna o cualquier mercancía. Igual pasa cuando se realizan actividades de servicios. Es más o menos relativo. ¿Qué sucede? El salario no es el pago por el trabajo. El salario es el precio de la fuerza de trabajo, el precio por la cual el capitalista compra como un valor de cambio la mercancía fuerza de trabajo para emplearla en alguna actividad. Ese precio de la fuerza de trabajo se puede ver fácilmente por la ley de la demanda y la oferta. La mercancía fuerza de trabajo, como cualquier otra mercancía, va al mercado y el capitalista la compra, ¿de acuerdo? Si hay muchos brazos a ofrecer, el capitalista paga menos. Y si hay menos brazos, hay un incremento en su costo. Por eso es que el ejército industrial de reserva, categoría que Marx no utiliza en el texto, pero fundamental en el marxismo, que ocupa, digamos, a un compendio de trabajadores desocupados, o que están desocupados temporalmente o de forma sistemática, que alcanza el 6-7% de la fuerza de trabajo y permite que el salario nominal nunca crezca, porque hay siempre un excedente de trabajo y hace que los salarios o el precio de la fuerza de trabajo disminuya. Fíjense algo, el costo de la fuerza de trabajo es o radica principalmente en la educación, en la formación que lleva el obrero. Es decir, fíjense, un ingeniero tiene 21 años, o no, digamos, pongan 14 años de estudio. Esos 14 años de estudio, el capitalista lo reconoce y lo remunera con un valor adicional. Un obrero sin calificar tiene menos años de estudio, menos años de praxis, y él le paga menos a ese obrero. Eso es un componente fundamental y eso Marx lo escinde en trabajo complejo y trabajo simple. El trabajo simple es la actividad manual que hace una persona sin preparación y el trabajo complejo es una actividad que debería tener un componente intelectual superior y la hace más valiosa, más costosa en términos de fuerza de trabajo y en términos de precio de mercancía. También Marx habla sobre que el precio de la fuerza de trabajo equivale al nivel de subsistencia mínimo que necesita un obrero para reproducirse e ir al día siguiente al trabajo. Es decir, los capitalistas con el Estado burgués diseñan una estrategia para pagar el salario que permita al trabajador medio de calificación intermedia poder exclusivamente comer, vestirse con lo mínimo e ir al día siguiente al trabajo. Comer, vestirse por lo mínimo e ir al día siguiente al trabajo. El trabajador es un esclavo, como dice el texto, un esclavo que busca a su amo, porque no solamente está sometido al capital, sino que tiene que irlo a buscar y siempre en la sociedad capitalista capital. Eso también lo dice en el texto. Es decir, sin romper con el sistema capitalista no hay forma de que dejes de trabajar para un capitalista. Siempre vas a estar en una relación, digamos, de subsunción o de dependencia plena y abierta con el capital. Ok, yo quería, en ese sentido también habla Marx de que el antagonismo de clase permanece incluso cuando los obreros tienen una situación en que se incrementa su salario, porque aunque se incremente en una situación de en una específica situación económica ese salario, el capitalista va a incrementar mucho más su capital, su capacidad. Entonces, aunque en algunas situaciones se puede dar que la condición de los obreros material sea un poco mejor, eso no quiere decir que se elimine esa situación de la contradicción, la lucha de clases. Sí, en efecto, entre la clase trabajadora y la clase burguesa, la dueña de los medios de producción, hay un antagonismo principal que radica primero en la expropiación de los medios de producción de una clase contra otra y segundo, en la obligatoriedad de una clase vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. Ambas clases tienen intereses totalmente antagónicos, absolutamente contrapuestos. ¿Por qué? Porque el capitalista, empujado por la competencia, empujado por la necesidad de seguir en su empresa, de captar más mercado, de crecer, lo que trata es de explotar con mayor ahínco al trabajador, a pesar de que en un momento coyuntural pueda pagarle un ingreso que le permita cubrir sus necesidades básicas y tener algún mínimo acceso a otro tipo de bienes y servicios, ¿no? Y también a su vez el capitalista o la clase burguesa se beneficia de que del incremento de poder adquisitivo de la clase trabajadora, porque al final la clase trabajadora consume más y beneficia. Eso es correcto. La clase trabajadora como clase consume mucho más que la clase burguesa por cuestiones de tamaño, ¿no? Cuestiones proporcionales. Por ejemplo, una de las críticas que hacen los ideólogos de la burguesía es que hay menos proletarios, ¿no? Hay menos obreros, menos trabajadores, cosa que es absolutamente falsa. La proletarización es un proceso que se ha ido afincando y que ha llegado incluso a países como Suecia a que el 94% de las personas sean consideradas proletarias. En países como España, de 50% está fácilmente en el 82%. Ha habido un incremento de la proletarización y esa masa proletaria es la que permite la compra de los bienes y servicios que produce la burguesía y facilita la cristalización de la plusvalía. Fíjense bien, ¿qué pasa con el salario nominal y el salario real? El salario nominal es lo que indica el pago. Si, por ejemplo, nosotros tenemos actualmente 614.000 como pago mensual, eso nos indica el salario nominal, lo que nosotros vemos. Adelante, Carlos. Disculpa ahí que te interrumpa antes de pasar a este tema. A ver. Tú me comentas la cuestión de, o estás comentando, lo que tiene que ver con el proletario, ¿no? Uh-huh. Pero me gustaría, para conocimiento propio y también para el conocimiento de los camaradas que nos están viendo en su casa, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestra clase obrera es proletaria? ¿Hasta qué punto las personas...? Porque tú dices, bueno, el proletario, pero la gente no se considera proletaria. Entonces, claro, ahí yo creo que... No, para que nos ayudes ahí en ese aspecto, pero la gente no se considera proletaria, yo creo que es importante Muy bien, muy bien. Fíjate algo, eso es un punto muy interesante. La mayoría de los capitalistas en el mundo que trabajan como clase unida, que se, digamos, se identifican siempre como clase, utilizan la técnica de la división, digamos, la división en cuestión física, la fragmentación del trabajo, ¿no? La precarización, tercerización, y la división cultural. Es decir, hay obreros de cuello blanco, obreros de cuello azul. Con los sindicatos utilizan prácticas terribles como sindicatos especializados, atomizados para dividir a la clase obrera y culturalmente han logrado inocular a la gente para pensar que una persona en un banco es un empleado y tiene intereses contrapuestos a un obrero, a un trabajador. Pues no, nosotros consideramos que proletarios son todas aquellas personas que trabajan para un capitalista, trabajan en una relación capitalista, son víctimas de la expropiación de los medios de producción y son sujetos del cambio histórico porque tomando las riendas de la revolución pueden, con sus intereses de clase bien definidos, avanzar y trascender el modelo como clase. Por ejemplo, el trabajo improductivo, trabajo productivo. Eso es una categoría que Marx no utiliza ahí, pero también es importante. Un obrero que fabrica o un trabajador manual que hace hamburguesas, él está ensamblando, por ejemplo, un tipo de McDonald's. Él está colocando hamburguesa, pan, está creándole valor a esa materia prima. Le está dando valor. No tiene que ser por qué ser maquinaria ni industria. ¿Qué sucede? Una cajera no está dándole valor porque simplemente está vendiendo el producto, ¿correcto? Entonces la cajera hace un trabajo improductivo y la persona de McDonald's produce. Eso no quiere decir que sean diferentes obreros o tengamos diferencias o no puedan ser proletarios, porque ambos están en una relación capitalista subyugada y ambos dependen del capitalista para comer y crecer. Entonces ambos son compañeros y además el capital ha hecho algo muy interesante para su beneficio. Ha convertido al trabajador en itinerante, en gitano. Entonces, una persona de 20, 24 o 25 años ya tiene en su carrera 8 o 9 trabajos. Entonces, trabaja creando valor acá, trabaja conservándolo aquí y va saltando. ¿Y por qué va saltando? Porque ellos necesitan la desunión de los trabajadores y necesitan que no haga grupo, que no haga... no agarra experiencia en un sitio para poder rebelarse y organizarse contra la explotación. Fíjense algo, entonces, el salario nominal y salario real. El salario nominal lo explicamos ahora y el salario real se refiere a la cantidad de bienes y servicios que ese trabajador puede obtener con el salario nominal. El salario real expresa o se relaciona con una canasta básica. Acá el Instituto Nacional de Estadística la calcula en 660.000 y dice de una manera un poco cómica que una familia, un núcleo familiar puede vivir o alimentarse con 20.000 bolívares diarios, 20 bolívares fuertes diarios, cosa que parece una locura, ¿verdad? ¿Familia te refieres a cuánto? El núcleo familiar venezolano se calcula en 5, 5 personas con 20 bolívares diarios. ¿Por qué es este cálculo de la canasta básica alimentaria así? Fíjense, la burguesía, que es la que influye y la que diseña por medio de una rama tan interesante como la OIT, que siempre generalmente le ayuda y le da sus espaldarazos, considera que... una persona o un núcleo familiar con 20 bolívares puede comprar yuca, ñame, harina pan, agua, para poder comer. Entonces ellos con esa mísera ración, con esa escasa ración poco nutritiva, poco variada, poco dada al desarrollo humano, consideran que pueden alimentar a una familia de 5 personas. ¿Y por qué lo consideran así? Porque colocan el salario mínimo en relación estricta con la canasta. No sé si 6.60 la canasta básica, 600... Entonces hay una relación y cada vez que sube una, sube la otra. Sube una, sube la otra. Para tener al obrero, al trabajador, en una relación de miseria absoluta, de imposibilidad de ahorro y de imposibilidad de acceder a medios de producción para liberarse. Ellos solamente consideran la posibilidad de que él se alimente y vaya el día siguiente al trabajo. Eso lo hacen absolutamente adrede y es una política no venezolana sino mundial. Porque si algo sabemos que es la globalización es el desarrollo del imperialismo y es casi lo mismo. ¿Tienes alguna...? Ok, fíjate, ese salario real, cuando nosotros pasamos o dejamos la sociedad capitalista, tiende a incrementarse en el socialismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de bienes y servicios necesarios para el trabajador bajan de precio y se hacen más asequibles a los trabajadores. En el capitalismo no, en el capitalismo esos bienes y servicios van siempre creciendo en valor, en precio, perdón, que no es lo mismo que valor, y se van haciendo cada vez más escasos y se van haciendo cada vez más complejos de acceder, a pesar de que materialmente se hacen más diversos. Otra de las estrategias del... A ver, Carlos. ¿Cuál sería, o sea, el primer paso desde el punto de vista... ¿Cuál sería el primer paso para romper con el sistema capitalista actual? ¿No? Porque yo veo que estamos, estamos hablando, cúnchale, acerca de, bueno, el salario, cómo lo equiparan con la cesta básica, y prácticamente estamos hablando, o sea, lo que tú dices es que hay una reproducción del obrero constante, o sea, en lo que este deja de servir porque está viejo, se pone otro y él hace lo mismo hasta que se vuelve viejo y así. Y viene el hijo y viene el nieto. Y es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, o sea, ¿por dónde se le podría atacar al sistema capitalista? ¿O por qué flanco o tal vez sería más débil ahí para dar el golpe en estos momentos? Pues, pero yo creo que es difícil. Ok, mira, lo básico, veamos, la sociedad capitalista es trabajo asalariado y propiedad privada de medios de producción, ¿verdad? Esos son los pilares fundamentales del capital. El ecologismo, el feminismo, todo ese tipo de movimientos, si lo podemos ver por ahí, son movimientos importantes, pero no van a lograr su liberación, su desarrollo completo, si no se rompe directamente con el sistema del cual forman parte de la superestructura, ¿no? De lo que sostiene a la propiedad privada y el trabajo asalariado. ¿Qué es lo que más le afecta al capital y que el capital no puede cooptar para sí, para disfrazarlo y para estupidizarlo? Es la propiedad colectiva. Nosotros tenemos que ir contra la propiedad privada. Nosotros no tenemos que ir por el aumento del salario, sino contra el salario. Entonces, la idea es organizar a la clase trabajadora, organizarnos como sujetos históricos del cambio y luchar contra la propiedad privada de los medios de producción, luchar contra el patrón, porque el patrón es una figura histórica de modé, innecesaria, y que solo vive del trabajo ajeno. Como lo dice Marx en el texto, es un parásito. No realiza nada sino tareas administrativas que son muy fáciles de sustituir, y lo que hace es frenar incluso el desarrollo de las fuerzas productivas. Esa relación social choca con las nuevas fuerzas productivas que se están desarrollando. ¿Cuál es la idea? Romper con esa propiedad, romper con el patrón, con el jefe, ir hacia la dirección colectiva, ir hacia la autogestión, no solamente en las fábricas, no solamente en los talleres, sino en los servicios, en todas las cosas. Hay que romper con esa figura, hay que hacer la propiedad social y de dirección colectiva. Sí, bueno, respondiendo un poco a la pregunta del camarada Carlos, yo pienso que el primer paso para romper con ese dominio, con esa opresión del capitalismo, desde mi punto de vista, es la toma de conciencia de clase de los trabajadores, de la clase obrera, que lamentablemente el capitalismo con su maquinaria mediática, con su superestructura, con apoyo con instituciones como la iglesia, como el Estado, como la policía, el ejército, que están al servicio de los intereses de las clases dominantes, han sembrado en el subconsciente de los trabajadores que no hay otra manera de organizar la producción sino la forma que establece el sistema capitalista. Entonces yo pienso que hay compatriotas, compañeros, camaradas que, por ejemplo, ejercen el liderazgo sindical y se circunscriben su lucha única y exclusivamente a lo reivindicativo, que esa es otra parte engañosa. Economicismo. Pues, en el economicismo, que en la medida que los trabajadores piensen que un mero aumento de salario, un mero aumento en algunas condiciones socioeconómicas de vida, va a poner punto final a ese dominio, mira, estamos perdidos. Yo pienso que el primer paso, compañero, es la toma de conciencia por parte de la clase obrera de su situación de explotada, de oprimida, y de que se plantee necesariamente acabar con ese sistema explotador que lo oprime permanentemente. Simplemente que estoy completamente de acuerdo, pero también que tienen que haber cambios en la realidad material que conduzcan a ese cambio de conciencia, porque eso no, no ocurre de la noche a la mañana, y si no hay una experiencia material para adquirir esa conciencia, tampoco se tiene que ir mano a mano. Sí, bueno, Marx dice la realidad social es la que determina la conciencia. La conciencia, digamos, la realidad material domina, predetermina el pensamiento. No podemos hacer socialismo si las relaciones capitalistas están ahí. Nosotros tenemos que romper con esas relaciones, y a la medida que vamos rompiendo con esas relaciones, vamos construyendo relaciones socialistas, pero no puede ser sin atacar la propiedad. Atacar la propiedad es el inicio para romper las relaciones materiales que nos atan al capitalismo. La conciencia de clase es fundamental, pero no se puede desarrollar si no hay una experiencia material que la solidifique, porque empiezan las contradicciones, ¿no? No puede haber socialismo mientras trabajo 12 horas al día y tengo un jefe que me cae a latigazos, ¿no? O no me deja comer, no me deja recostarme de la pared como hacen en McDonald's, ¿no? Que la subsunción de trabajo es tan grave que no solamente utilizan al trabajador para fabricar cada vez más plusvalor, ¿no? Sino determinan su forma de hablar, su forma de vestirse, su forma de aparentar, su forma de ser, y le inoculan la competitividad más asquerosa, el egoísmo y la necedad de pensarse que ellos no son obreros, no son trabajadores, sino son chicos lindos que trabajan bellamente en una de las más asquerosas. Sí, eso es muy importante. Ellos utilizan pines, utilizan el más explotado, el que sale, el mejor explotador, no sé qué, el más rápido con el coleto. Y hacen cientos de concursos así para idiotizar a la gente, para frivolizarla y para hacerle entender que compitiendo internamente, individualmente, pueden subir, pueden ir escalando. Eso, lo que hace McDonald's, es dramático. ¿Podríamos decir ahí entonces que dentro del McDonald's se estaría reafirmando o también ahí apoyando personas que no tienen conciencia? Ellos estarían reafirmando entonces un pensamiento pequeño burgués, ¿no? Podríamos decir, en el que tú puedes ir escalando y hasta llegar a ser algún día gerente de un McDonald's, o tal vez gerente en toda la... La mayoría de esas cosas se usa la jerarquización para poder justamente irlos convenciendo de que pueden seguir avanzando. Sí, sí, es fundamental en McDonald's tratar de hacer ver que todas las personas pueden o tienen la alternativa de llegar a un punto gerencial sin ser dueño nunca, sino simplemente tienen la posibilidad de ser capataces, tienen la posibilidad de ser la correa de transmisión de la explotación del patrón, que no lo vemos en ninguna parte. El capital no da la cara, el capital pone a otros trabajadores a autoexplotarse e incluso a velar y a vigilar el desarrollo de esa explotación. Entonces, por ejemplo, algo que hace McDonald's, que estupidiza profundamente al trabajador, es el tipo de aprendizaje simio, tipo de aprendizaje chimpancé, que es hacer tareas tan idiotas que tú puedas aprenderlas viéndolas 5, 6 minutos, 7 minutos, como la hace el otro compañero. Es decir, ellos simplifican tanto el trabajo que lo hacen tan estúpido que embrutecen al trabajador y lo hacen fácilmente reemplazable, para que a la hora de que 20 trabajadores se rebelen, traen a 20 más y enseñen el trabajo en un día. Entonces, esas son todas tácticas del capital que hace contra el trabajador en su relación antagónica. Siempre el capital castiga a la clase obrera en su conjunto, a pesar de que circunstancialmente le pueda dar algún tipo de prebenda, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que frente a eso también está la propia organización de la clase trabajadora y de las masas, ¿no? Yo creo que eso es un punto muy importante, ¿no? Para frenar sobre todo la tendencia de los capitalistas a reducir el salario y las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no? Yo creo que también en ese sentido yo creo que hay que bajar un poco la realidad concreta, ¿no? Tú hablabas de la cuestión de que el problema era la conciencia de los trabajadores y que hace falta desarrollar más la conciencia. Pues mira, yo no estoy de acuerdo con lo que tú planteas. Si bajamos al terreno concreto de Venezuela, yo creo que la mayor parte de los trabajadores venezolanos tienen una conciencia muy elevada de clase, incluso la mayor parte de ellos están a favor, por ejemplo, de la cuestión concreta de lo que es el anticapitalismo, el socialismo, ¿no? Claro, yo creo que el problema también no está solo que los trabajadores quieran luchar, que luchan, o que formen sus sindicatos, sino también qué dirección, ¿no?, tienen la lucha de los trabajadores y si esa lucha, porque eso es muy importante, ¿no? Tú tienes un ejército, puedes tener un ejército arrecho y combativo, pero si tienes generales que no saben dónde hacia dónde se lleva la lucha, puedes ir a la derrota más grande, ¿no? Entonces yo creo que esa es la contradicción que tenemos ahora mismo, ¿no? Que tenemos un pueblo, trabajadores, ¿no?, que están dispuestos a la lucha, que tienen un nivel de conciencia elevado, ¿eh? Pero el problema fundamental es que no se les está orientando hacia dónde debe ir la lucha, que como él ha planteado muy bien, debe ser hacia la lucha que los medios de producción no estén en manos de una pequeña minoría, sino que estén administrados por el conjunto de la sociedad, que yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y también una cuestión, yo creo que no se puede contraponer la lucha por el socialismo, la lucha contra el capitalismo, a la lucha por la mejora de los salarios o por la mejora de las condiciones de vida. De hecho, a través del socialismo es cómo se puede aumentar aún más el salario, cómo se pueden garantizar todos los derechos. Mientras exista el capitalismo, tú cualquier migaja que te va a dar el empresario te lo va a quitar el día de mañana o va a ser como una continua trampa, ¿no? Entonces yo creo que la dicotomía no es salario, solamente lucháis por la locha y lo otro, no. Que puede haber ciertos, no los trabajadores, sino determinados dirigentes que por intereses enfocan la lucha de esa manera, ¿no? Pero yo creo que el espíritu dominante hoy en Venezuela es precisamente un espíritu, un nivel de conciencia muy, muy elevado. Mucha gente ha formado sindicatos revolucionarios, no ni siquiera por una cuestión económica, sino por ejemplo, bueno, por una cuestión de dignidad personal, de que los trataban mal, de sentirse persona. ¿Eso qué refleja? ¿Que la gente es materialista? No, que la gente tiene un sentimiento de dignidad, ¿no?, y de luchar por algo mejor, ¿no? Sí, cómo no. Ok, vamos a un corte y regresamos con Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con su programa Escuelas de Cuadro. Vamos a continuar con el análisis de este interesante tema, trabajo asalariado y capital. Manuel, adelante. Fíjate algo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Lo que es el salario relativo proporcional. Fíjate, el capitalista puede darse el lujo en ciertas coyunturas de aumentar el salario, ¿no? E incluso puede haber el aumento del salario nominal puede ser un poco más grande que la inflación. Pero ¿qué sucede? El salario relativo proporcional que explica Marx indica que hay una relación entre el salario de la masa de la clase trabajadora y el salario, y la ganancia del burgués. Entonces, a medida que aumenta esa relación, el salario relativo proporcional se va haciendo más y más chico. Es decir, aumenta y sigue aumentando la gran cantidad de ganancias que tiene el capitalista en detrimento de los salarios y la masa de trabajadores asalariados que van adquiriendo incluso un poco más, pero en menor proporción a la ganancia total del capital. Marx no habla ahí de plusvalía ni de ningún tipo, ¿no? Pero es importante señalar dos principales, la plusvalía absoluta, la relativa y la extraordinaria, tres. La plusvalía absoluta se refiere cuando Marx explica ahí a la extensión de la jornada de trabajo. Si la jornada de trabajo radica en 8 horas, antes en la época de Marx estaba en 12, hasta 14, 16, el capitalista extiende de 8 a 10. Entonces, toma un porcentaje más grande del trabajo excedente. Es decir, del trabajo que realiza el obrero para el burgués. Porque la jornada de trabajo se divide en dos. Trabajo necesario, donde el obrero fabrica o hace bienes y servicios y cubre con su salario lo que trabaja, y la jornada y el trabajo excedente, que es donde todo lo que hace el obrero se lo apropia el burgués en modo de plusvalía, ¿correcto? Cuando el burgués extiende la jornada de trabajo, toma plusvalía absoluta. Cuando el burgués compra alguna maquinaria, ¿verdad? Compra algún tipo de artefacto que haga más productivo el trabajo, él puede reducir el tiempo de trabajo necesario en el cual el trabajador hace el salario. Lo puede reducir de 2 horas a 1 hora. Eso se llama plusvalía relativa. Fíjense, la plusvalía extraordinaria radica en un invento tan grande, un avance tecnológico tan bueno, que le permita reducir la productividad del aumentar la productividad del trabajo, reducir el tiempo de trabajo necesario para hacer el salario y captar una gran cantidad de mercado porque está mucho más adelantado que sus competidores capitalistas, ¿no? Fíjense. Ok, un momentico, Manuel. En el sentido de la cuestión del salario relativo, la diferencia del salario, para traerlo a Venezuela, sabemos que en los últimos 8 o 10 años ha incrementado el salario de los más pobres, ¿no? O sea, uh-huh, lo que perciben los más pobres. Uh-huh. Pero, ¿cómo se ha relacionado eso en cuanto a la torta? Porque podríamos pensar si realmente, como estamos todavía en una sociedad capitalista, aunque los más pobres perciban un salario más alto, es posible también que la parte de la torta que perciben sea más pequeña. ¿Es así o no? Ok, fíjate, el ingreso total de la nación, la renta total de la nación, se puede dividir en dos. Lo que es la remuneración de empleados obreros, REO, que conlleva todo lo que son los salarios que le pagan a todos los trabajadores que tienen cierta relación salarial, y lo que llamamos la remuneración, el capital. Esas son las dos formas en la cual se divide la torta de ingreso nacional. Esa torta en el año 98-99 estaba pareja, 50% capitalista, 50% obrero. Pareja entre comillas, evidentemente, porque la burguesía no llega al 4-5% y los trabajadores son el 95%. Correcto, haciendo esa salvedad. ¿Qué es lo que ha sucedido? El crecimiento económico, los 17 trimestres consecutivos de aumento en el PIB, en el Producto Interno Bruto, en la producción de bienes y servicios anual, medida en este caso, ha hecho que esa relación entre remuneración de empleados obreros, la masa salariada, y la remuneración del capital se empiece a abrir. Es decir, se ha aumentado la brecha de lo que contiene, o digamos, de lo que cobran toda la masa salariada completa con lo que cobra toda la burguesía organizada en clase contra el trabajador. Es decir, se ha aumentado la explotación, a pesar de que hay crecimiento económico, cosa que es absolutamente normal. Porque, entendamos esto así, cuando hay crecimiento económico y cuando hay bonanza, los capitalistas que tienen mayores ganancias, ¿verdad? Cuando hay crisis económica, los capitalistas tienen ganancias cero, ¿no? Algunos, sobre todo los más pequeños, ¿no? Entonces, cuando hay crisis, se equiparan. Cuando hay crecimiento, se abren. Entonces, a medida que se vaya abriendo, en el sistema capitalista, muy probablemente esa brecha se va a ampliar. Ok. Fijémonos en los costos de producción. Una mercancía tiene materia prima, capital muerto, es decir, maquinaria, y tiene trabajo vivo, ¿verdad? Esos tres componentes forman la mercancía. Por ejemplo, una empanada. Cuando la mamá de la compañía de Margarita que haga empanadas en San Martín. Entonces, ella tiene tres factores. La caja de empanadas, la del puesto, que vendría siendo el capital muerto, ya es un trabajo hecho por otros obreros, está cristalizado, es la maquinaria, tiene el aceite y tiene la harina de maíz, ¿verdad? Queso, cazón, pepitona, jamón, lo que le quiera poner a la empanada, todo eso es capital variable, es materia prima, ¿no? Se sustituye, se vende, se compra. La fuerza de trabajo de esa señora es la que le da valor a la mercancía, es la que le da, es la que permite hacer plusvalía, es la que permite hacer ganancia. ¿Por qué? Cuando se produce la empanada, un porcentaje mínimo del costo de la caja de empanadas, de la olla, de la maquinaria para hacer las empanadas, se va en el precio de la empanada. La materia prima se va en el precio de la empanada. Y cada vez que tú la vas vendiendo, tú vas agotando tu maquinaria. Entonces, lo único que le puede dar valor nuevo a eso es el trabajo humano. Fíjense en algo, si esa fábrica de hacer empanadas o ese pequeño puesto de hacer empanadas no tiene trabajador, ¿eso se valoriza? No, ¿verdad? Solamente el trabajo vivo, el trabajo humano le da valor a esa maquinaria, le puede dar posibilidad no solo de conservarse, cosa que lo hace la máquina generalmente en ciertos aspectos, ¿no?, sino de crear un valor adicional. El trabajo humano, la fuerza de trabajo, es la única mercancía que tiene la capacidad de generar más valor por el cual se paga y por el cual se trabaja. Eso hay que tenerlo claro. Veamos en ese sentido. El capital solamente en su carrera por sobrevivir, por competir, lo único que le interesa es intensificar la explotación y ahondar la división del trabajo. ¿Por qué eso? Porque el capitalista necesita competir. En el mercado hay otros capitalistas que individualmente buscan crecer, ¿verdad? ¿Y cuál es la forma que tiene el capitalista de crecer? Avanzando tecnológicamente, comprando más máquinas, es decir, trabajo muerto, capital muerto que no crea valor, aumentando la división social del trabajo para que los obreros ganen menos, porque eso es otra cosa de McDonald's. División social del trabajo extrema. Ahí una persona solamente pasa la carne de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Otra persona agarra el refresco, lo sube así y lo baja así. Y se mueve muy poco. ¿Por qué hacen eso? Para tratar de bajar la calificación de cada trabajador y pagarle el mínimo. Si hay un obrero o un trabajador que tenga la facultad de hacer varias opciones más o menos complicadas, ese trabajador va a ganar más, ¿verdad? Porque va a ser más valioso, ¿no? ¿Qué es lo que hace McDonald's? Trata de que todos sean iguales. Trata de que todos ganen lo mínimo y los divide a tareas tan básicas que simios o perros bien entrenados pudieran hacerla. ¿Qué es lo que también sucede? Si el capitalista incrementa... Si el capitalista no incrementa la intensidad en el trabajo, el capitalista empieza a perder trabajo excedente. La jornada de trabajo no es una línea recta, ¿verdad? De 0 a 8. En la jornada de trabajo hay pequeños espacios donde el trabajador no hace valor. Por ejemplo, si está en una fábrica de carros, el capitalista aprieta una tuerca, el obrero aprieta una tuerca, ahí le da valor. Pero cuando él quita la tuerca y pasa la máquina, él no está generando valor, ¿verdad? No está haciendo nada. O sea, no está haciendo nada para el burgués. Entonces, ¿qué es lo que busca el burgués? Que lo haga todo y que lo haga siempre. Por eso es que él diseñó el fordismo, el taylorismo, la línea de ensamblaje, para que el trabajador no tenga ningún tipo de descanso. Porque si el trabajador artesano, por ejemplo, hace una pieza de motor así y va, viene, él va perdiendo tiempo. O sea, va dejando de darle valor a la mercancía. Entonces, el capitalista trata de tecnificar todo para que él siempre... Cree valor, sin dejar de trabajar. Es decir, sin dejar de ir al baño, respirar, pasarse la mano por la cara o cualquier tipo de cosas. Y si el capitalista no lo hace, pierde, porque otro capitalista va a tratar de hacerlo y le va a quitar mercado y lo va a arruinar. Entonces, siempre el capital está en contra del trabajador y siempre trata de explotarlo al máximo. No es que el capitalista sea malo, sea bueno, sea antipatriota, sea antinacionalista. No, es una cuestión científica, explicada por el socialismo científico y demostrada por la historia. ¿Qué es otra cosa? Cuando el capitalista aumenta ese número de máquinas, él ese gran número de trabajo muerto, él tiene que pagarlas, ¿verdad? Cada máquina que aumenta la productividad del trabajo tiene que devolverlas, porque él la compra con crédito. Entonces, ¿qué sucede? Él necesita con más rapidez producir más y más y más. Como no hay, como a veces los mercados se agotan, el mercado local, él empieza a sacar mercancía y hacer inversión extranjera directa, que es el principio del imperialismo, la inversión extranjera directa y la colocación de mercancía, que siempre ha venido acompañada con gestos militares, con invasiones, agresiones, y es fundamental para el capitalista lo que él llama globalización, que no es más que la igualación en las relaciones capitalistas de producción a nivel mundial. No sé si han visto una propaganda de Nike que sale un aborigen o un africano con una lanza, no sé, creo que era un tuareg, una lanza, vestido, y entonces agarra unas zapatillas y dice algo en un lenguaje extraño, ¿no? Unas zapatillas de correr. Si por ellos fuera, ellos le vendieran neveras a los esquimales, le vendieran plasmas a los indígenas. Ellos tratan de llevar las relaciones capitalistas a todas partes del mundo. Y los pueblos que se resisten, como el pueblo mapuche, por ejemplo, son sistemáticamente expropiados, exterminados y apartados para que el capital en su fogosidad pueda crecer y captar más y más recursos. Es algo científico, no es una cuestión de que los ingleses o los estadounidenses sean malvados, porque el imperialismo lo hace toda nación que practique eso. ¿Correcto? ¿Qué otra cosa pasa? La destrucción del medio ambiente. El capital no puede dejar de destruir el medio ambiente ni puede evitar una vida demoledora con el sistema ambiental. ¿Por qué? Porque necesita cada vez más reducir el tiempo de trabajo necesario, necesita cada vez más reducir el precio de la mercancía para hacerse más competitivo y ganar más mercado. Bueno, yo creo que ahí hay necesidad de, entre las cosas que has dicho, de tener en cuenta, por ejemplo, frente al medio ambiente, a la destrucción del medio ambiente, cómo en Venezuela, por ejemplo, este modelo que se está tratando de construir de socialismo, se hace sobre la base de la explotación de un recurso natural no renovable y supremamente contaminante como lo es el petróleo. Entonces, trata de basarse el sistema sobre la explotación de ese recurso natural. Entonces, primero frente a eso. Y segundo, frente a la maquinaria. O sea, la maquinaria y la división social del trabajo hace más eficiente la producción. Y en un sistema socialista necesitaríamos una producción abundante, más es esta maquinaria la que permite la alienación del trabajador, la que permite que el trabajador no tenga una relación directa con el producto de su trabajo. Entonces ahí cómo se plantea, o sea, la salida como ese, que yo lo veo como un dilema, ¿no? Pero ¿cómo podríamos plantear una salida ahí? Ok, fíjate, te respondo primero con lo segundo, ¿no? Había a mediados del siglo XIX, había un señor que se llamaba el Capitán Lud, con doble D, ¿no? Ese Capitán Lud fue uno de los que primero organizó a buena parte de la clase obrera inglesa, primer sitio donde hay clase obrera en el mundo, ¿no?, organizada, y él empezó a decirle a los trabajadores que las máquinas alienaban, los embrutecían, les quitaban empleo, puestos de trabajo y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hicieron esos compañeros siguiendo el Capitán Lud? Empezaron a asaltar fábricas y a caerle a golpes a las máquinas, a quemarlas, a caerle a patadas y a destruirlas, ¿no? Ese movimiento se llama los ludistas. El Capitán Swing agarró algo parecido con ciertos experimentos de tractores y ese tipo de cosas. E incluso el señor Elias Howe, que es uno de los fabricantes, inventores de la máquina de coser, fue a una exposición y llamó a 11 sastres, ¿no? Y les dijo, bueno, ustedes son los mejores, cosan este vestido y yo coso este vestido en tanto tiempo. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Entonces Elias Howe hizo el vestido en la mitad del tiempo que los 11 sastres profesionales. ¿Qué es lo que le sucedió a ese compañero? Los mismos sastres le cayeron a patadas, le tiraron las máquinas, le cayeron a golpes, tuvo que salir por la ventana de arriba, por esa arremetida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando el capitalista toma la máquina, ¿qué es lo que hace? La usa contra el trabajador, la usa contra la clase trabajadora en dos sentidos. Uno, en tratar de embrutecerlo, en hacer tareas cada vez más sencillas y sustituirlo. Tú llamas la división entre la producción y el obrero. Y en la segunda, en tratar de quitarle puestos de trabajo, ¿no? Una máquina, una imprenta que tenía antes 200 trabajadores, ahora siendo computarizada puede tener 10 o 5. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Como tú también lo dijiste, nosotros tenemos que satisfacer necesidades básicas del hombre y tenemos que avanzar sobre las necesidades básicas. Nosotros tenemos que utilizar la tecnología, la maquinaria y los más grandes avances para poder producir todos los bienes que necesita la población. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a reducir la jornada de trabajo, vamos a, si la jornada está en 8, la podemos reducir con los avances en las fuerzas productivas hasta 3, y vamos a hacer que los trabajadores puedan estar en distintas áreas y que haya una rotación para que ellos aprendan el oficio en cada área y utilicen la maquinaria para ganar tiempo de ocio, para ganar tiempo para estudiar, leer, escribir, hacer ejercicio, deporte, yoga, todas las cosas que permitan desarrollarlo integralmente como ser humano, cosa que en el capital es imposible porque el tiempo no nos pertenece a nosotros, sino le pertenece al capital. En la medida en que nosotros no tengamos dinero para poder sobrevivir, el capital utiliza eso para comprarte el tiempo y determinar cuándo vas a ir de vacaciones, cuándo puedes regresar, cuánto puedes hacer de ocio o no. Lo del socialismo petrolero, como algunos lo llaman, socialismo de hidrocarburos, es algo bastante grave. Eso se deriva más que todo a la División Internacional del Trabajo. A Venezuela le han asignado esa labor desde los centros capitalistas del mundo de exclusivamente ser un productor de petróleo y han colaborado en el atrofiamiento del tejido industrial venezolano, de las manufacturas, de la agricultura y de todo eso, y han hecho al país monoproductor y monoexportador. El proceso bolivariano ha tratado de utilizar los recursos del petróleo para tratar de diversificar la economía y hacer crecer algunas cosas, pero en el capitalismo no se puede. Y dentro del capitalismo va a ser imposible que se utilice el dinero del petróleo para sustituir un sistema rentístico por un sistema que produzca otras cosas, porque va a fracasar. Eso se ha tratado de hacer y no se ha podido. Y la única existencia o la única vía que hay es cambiar el sistema completo, subvertirlo y utilizar el petróleo no para seguir construyendo y financiando relaciones capitalistas, como se está haciendo actualmente, sino para tratar de hacer saltar las bases que hacen que esa estructura sea así. Ok, creo que tenemos que ir cerrando ya, pero creo que quizás sería importante retomar brevemente la cuestión de la conciencia. La cuestión que me preocupa a mí en cuanto a cómo lo hemos planteado es el nivel de conciencia que hay ahora en Venezuela, ¿no? Yo sí comparto contigo que los trabajadores de Inbeval y muchos de los trabajadores en el sector industrial tienen un alto nivel de conciencia, pero muchas de las clases populares que tú, Manuel, identificas como trabajadores, como proletarios, en muchos casos, como tú decías, por ejemplo, la persona que trabaja en el banco, etcétera, no tienen ese nivel de conciencia. Y por supuesto, muchas personas en la economía informal se identifican, tienen una conciencia pequeño burguesa. Entonces, la cuestión de la conciencia, sí y no. Estoy de acuerdo con el compañero hasta cierto punto, porque pues sí, eso, en el sector industrial creo que sí que hay un alto nivel de conciencia, pero en la clase trabajadora en general. Bueno, fíjate que teóricamente la conciencia de clase, según alguien que escribió bastante de eso, como George Lucas, no el director de cine de La Guerra de las Galaxias, ¿no? hablamos del húngaro. Entonces, ese compañero que estuvo protagonizando, también fue ministro de la Cultura en Hungría, explica que la conciencia, como también lo dice Lenin, la conciencia es generalmente reflejo de la ideología común, ¿verdad? ¿Y cuál es la ideología común? La ideología burguesa, ¿no? Nosotros tenemos la ideología burguesa en todos los aspectos, en todas las partes, en todos los sitios, porque la superestructura burguesa de nuestra sociedad, el Estado, la religión, la cultura, todo eso, lo que hace es reproducir referentes capitalistas y tratar de inocularlo de una forma u otra, ¿no? Trata de inocular la sumisión, trata de inocular la venta de trabajo, trata de inocular que hay pobres y ricos eternamente, que el capital, como lo dicen los Picapiedras, ¿no? Hace 1 millón de años Pablo Picapiedra tenía un jefe, entonces recibió un salario y andaba con dinosaurios y los supersónicos, que dicen que 1000 años después igual va a ser, ¿no? Vas a tener un jefe y todo va a ser así. Entonces es muy común que la masa trabajadora sea influenciada por esa ideología y tienda a reproducir esos referentes, ¿no? Una y otra vez. Lo que yo te iba a decir, lo de la clase media, aquí se hace mucha referencia, por lo menos en este caso la oposición, en Venezuela hace mucha referencia a que ellos son clase media, o sea, ya se hace la diferencia entre los trabajadores y ellos se consideran trabajadores hasta cierto punto, pero ya con otro nivel más avanzado, y eso, así es como atacan también, o sea, el romper y decir que ellos no son trabajadores, no son proletarios, no son nada, o sea, ellos son clase media, algo aparte. Sí, sí, sí, es que eso es otra de las estrategias de la superestructura del Estado, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística considera que el 20% de la población, más o menos, es clase media, ¿no? Porque el núcleo familiar le ingresa algo así como 3 millones de bolívares, creo, que es el número, entre 3 y 4 millones 600, ¿no? Cosa que es totalmente falsa, ¿no? Igual es un trabajador, igual es brutalmente explotado, igual es asalariado, igual tiene una relación de sumisión con el patrón e igual está a la merced de que algún día lo voten y sea más abiertamente participando en el ejército industrial de reserva. Eso es una táctica del capital para separar y para dividir los esfuerzos de la clase obrera y luchar contra la clase trabajadora en el sentido de que lo más importante para la clase es la organización. La organización y la concientización, a lo que iba, de que son, uno, explotados. Dos, que tienen intereses contrapuestos al capital. Tres, que no hay ninguna alternativa dentro del capitalismo que los pueda hacer superar el sistema. Y cuatro, que ellos tienen que verse como sujetos históricos del cambio. Los trabajadores organizados, conscientes de su necesidad política de hacer cambiar, son los sujetos históricos que pueden llevar a la sociedad a poder trascender el sistema y poder establecer un sistema en el cual no haya clases sociales, en el cual no la gente pueda trabajar de acuerdo a sus capacidades y remunerar de acuerdo a su necesidad, que es el comunismo directamente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como para trabajar en la solidificación de ese pensamiento y así hacer avanzar el proceso de una forma práctica con la lucha en la fábrica, la lucha en el trabajo para tomar los medios de producción y en la parte intelectual en la concientización de lo que habíamos dicho, los cuatro puntos, sobre todo lo del sujeto histórico de la revolución. Hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Agradecemos a todos los camaradas que participaron en este programa. Igualmente agradecemos a Katia TV por este esfuerzo que consideramos una labor revolucionaria de construcción socialista. Agradecemos también a los camarógrafos que nos acompañaron en el día de hoy en las cámaras, Gregorio Macol y la camarada Ligia Luque, todos bajo la dirección de Manuel Ríos. Camarada Escuela de Cuadro, le recordamos que será transmitido por este canal los días jueves y sábado a partir de las 8. Reiteramos, camarada, nuestro insistente llamado a todos los colectivos, a las comunidades, a los sectores trabajadores, para seguir profundizando en el debate revolucionario, para seguir nutriéndonos y formándonos del punto de vista político e ideológico, para así poder consolidar este proceso revolucionario que es patrimonio de todos los pueblos que luchan por su liberación. Hasta la victoria siempre, camarada. Patria, socialismo o muerte. ¡Venceremos!